Denuncian por malversación de fondos al intendente de la ciudad de Viale Mazzel, señor Marcelo Oliva. El hecho estaría vinculado a un presunto pago de coimas en el marco de la aprobación del uso de suelo de la autovía de Punilla. Ampliamos la denuncia por una posible malversación de fondos y un posible cohecho, que involucra más precisamente al intendente con un concejal de oposición. Ese concejal de oposición tiene doble rol en esta historia, porque por un lado es concejal, por otro lado es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viale Mazzel. Descubrimos que el mismo día que se vota la factibilidad de la autovía y se promulga por decreto del intendente, aparece un segundo decreto del mismo día que otorga un subsidio de 500.000 pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Viale Mazzel. Parece que los bomberos voluntarios tienen un papel como entidad, no como bomberos como individuos, sino la cúpula de la asociación, que es muy política, obviamente, sirve de caución o de compensación de que se está aprobando un proyecto que se va a llevar puesto, si hablamos concretamente, el único bosque que tenemos en Viale Mazzel, para empezar, que se va a llevar puesto muchas viviendas y gente que va a tener que reubicarse. Y luego va a seguir su camino llevándose puesto más bosque nativo. Mientras tanto, el gobernador Juan Schiaretti anunció que en 60 días comenzarían las obras de una que es quizás más polémica de la provincia de Córdoba, la autovía de Punilla. Informó Juan Jacobs de Radio Panamericana, Huerta Grande.